Santa Troza. ¡Qué miedo da! Así que tú eres aquel del que hablan allá. ¡Es broma! ¡Es broma! ¡No puede ser mejor! ¡Lo miro bien! ¡No puede ser! ¡Qué tipo este señor! ¡Es viejo! ¡Es feo! ¡Y yo no sé qué es peor! ¡Voy a explotar de risa! ¡Traigan pronto algún doctor! Cuando este Oogie Boogie ves, te tienes que cuidar. Camina con cuidado, pues conmigo te va mal. Si tiemblas ya de miedo en esta ocasión, sabrás que no hay remedio si escuchas mi canción. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Soy el Oogie Boogie. Libérame o enfrentarás terribles consecuencias. Los niños ya me esperan y tú agotas mi paciencia. ¡Ah, qué risa! ¡Qué risa! ¿Acaso escucho bien? El gordo cree que va a vivir después de lo que haré. ¡Me muero de risa! ¡Tú tienes gran humor! Si ahora me permites, ya viene lo mejor. ¿Qué me vas a hacer? ¡Qué sorpresa, ya verás! ¡Wow! Los dados me fascinan y los juegos de apostar. Y soy un gran tramposo, pues yo siempre he de ganar. Si bien prefiero, admitiré si hay vidas que jugar. La mía no, por ser quien soy, la tuya perderás. Ya suéltame, porque si no, tu crimen se castigará. ¡Caramba! ¡Qué pena! ¡No entiendes mi canción! ¿No ves que tu problema ya no tiene solución? ¡Atiende! ¡Escucha! ¿A dónde crees que vas? Te lo dice Oogie Boogie. De aquí jamás te irás.